que sí, esto es muy importante. ¿Por qué recrear en este encuentro de Mediatarde solo a los grandes poetas, a los que hicieron fama, merecida fama? ¿Por qué no recrear a los nuestros, a los azuleños, a los de la región, a los que por ahí y por allí pueden editar algo, pero que no tienen la fama de un Miguel Hernández o de tantos otros como un Neruda, un Tejada Gómez, un Hamle Lima Quintana? Pero son valiosos. Hoy le toca a Héctor Mañandés, azuleño. Este se titula Vida y guitarras y dice así: andar todos los senderos y copiar con nuestros ojos el horizonte liso, quieto, muerto. Tomar de la copa de la vida el espeso vino y su gusto cantarino, cual río que juega alegre entre las piedras de su lecho y llega rumoroso a invadirnos la visión de lo sabido. Andar y tomar las cosas parte a parte, tentar una sonrisa de hoy y de mañana para que un motivo niño nos señale, un dorado más allá de los trigales y un amanecer creciente tras los bosques anochecidos. Tomar y apretar la tierra entre las manos y comprender que vibra cada pulso. Saber que nos absorbe paso a paso la vida con su historia hasta que dejen de sonar nuestras guitarras. Héctor Mañandés.